Utilicemos los recursos naturales sin afectar los diferentes ecosistemas y su hábitat. Conservemos las reservas naturales para las nuevas generaciones. El buen manejo de los bosques de tus ancestros no los cambies. La naturaleza tiene leyes. ¿Qué estamos haciendo para entenderlas? Un mensaje de Servindi y esta emisora.